El nacionalismo es una ideología profundamente reaccionaria, de raíces antidemocráticas y antimodernas. Desde luego, no he hecho en el mismo costal el nacionalismo terrorista, de los que practican el tiro en la nuca y la bomba, de los nacionalistas que juegan dentro de la ley y actúan pacíficamente. No, hay una diferencia, y es la diferencia que separa a la vida de la muerte, a la coexistencia de la guerra. Pero incluso los nacionalistas más pacíficos son ideológicamente profundamente reaccionarios, porque rechazan en sus creencias una de las más grandes conquistas de la libertad, que es la creación del individuo soberano. Al convertir al individuo nada más que en una expresión de un colectivo, al convertir la pertenencia a una colectividad, la raza, la religión, en este caso la nación, en un valor supremo de la vida política.